Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Alguien dijo en cierta ocasión, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el secreto del éxito nuestro es el secreto del servicio. Nosotros comenzamos a ver, ya les dije, en este aspecto. Esta escuela tiene dos materias principales. Y estas dos materias, en la escuela del servicio, usted tiene que pasarla. La primera materia es el estudio de la Biblia. Obviamente, este es un estudio importante. Todo creyente tiene que estar estudiando su Biblia. Este es el primer libro de asignación. Incluso nosotros los pastores, nuestro primer libro de asignación es la Biblia, la palabra del Señor. Constantemente hay que estar leyendo y estudiando esto. Obviamente, David conocía las escrituras que ya existían a ese entonces, probablemente las sabía o se había entrenado en ella. Ahora bien, la segunda cosa o segunda materia en esta escuela es la materia llamada circunstancias de la vida. Y es aquí donde muchas personas reniegan, no la hacen y reprueban el curso. Si usted no se gradúa de estas dos materias, usted va a tener serio problema en su servicio cristiano. Es más, hay muchos ministros que no la hacen porque muchas personas, hermanos míos, recién convertidos, te voy a decir esto. Y esto yo lo he visto en los largos años de creyente que he tenido. Hay muchas personas que se convierten y a los 3 meses se creen ministros. Quieren agarrar una Biblia y quieren salir a hacer la obra del ministerio. Lo agarra el diablo allá afuera, le da 4 palos y no se levantan más. Hay algunos que perseveran en el camino del Señor. Y perseveran siendo buenos creyentes, pero no tienen la capacidad ni tienen la experiencia como para enfrentarse y guiar a un rebaño por el camino del Señor. No, su oído no ha sido entrenado para oír la voz de Dios. Su mente y su corazón no ha sido entrenado en la sencillez de la humildad, como para poder guiarse ellos mismos y guiar a otros en el camino del Señor, y sencillamente no la hace. La escuela de la circunstancia de la vida, esa materia en la escuela del servicio es necesario. Vamos a ver cómo se trata esto. Yo quiero que usted note, Dios en esta área, antes de comenzar a leer la Biblia, quiero decirle esto, Dios en esta área nos enseña. Dios permite, oiga esto, cuando usted se convierte, que una serie de circunstancias comiencen a pasarle. Y vuelvo y le digo, aquí es donde mucha gente tiene problemas con el Evangelio. ¿Cuántas veces gente no viene y se acerca a mí y dice, hermano, ahora que me convertí comenzaron los problemas? Hermano, ahora que estoy en el camino de Dios, ahora sí es verdad que las cosas no me salen. Algunos me dicen, me despidieron del trabajo, la mujer ya no me quiere por causa de la iglesia. Alguien me dijo, por causa de usted, ya no me quieren. Digo yo, a la torre, ¿y yo qué culpa tengo? Le dije yo a esta persona, este hermano que me dijo, por causa suya. Digo, bueno, entonces, pues lo que tiene que hacer entonces es irse de la iglesia y búsquese otra. Es que no me puedo ir a otra iglesia más que esta. Entonces aguántese. Gloria a Dios. Oiga esto. ¿A cuántos de ustedes después de venir al Evangelio se les complicaron las cosas? Levante la mano a los honestos que se les han complicado las cosas. Ok, para el récord, 65% de la gente levantó la mano, 35% de la gente la dejó con la, abajo. Entonces significa que no se preocupe, el otro 35% se le van a comenzar a complicar las cosas. Porque en esta escuela, si usted permanece, usted tiene que pasar estas materias. Gloria a Dios. Si en verdad Dios lo va a usar. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Sí. Levante la mano a ver si es cierto. Casi, para récord, 90% ha levantado la mano. Amén. Significa entonces que es necesario. Y le voy a decir, Dios quiere usarle y usarnos para su servicio. Porque estamos establecidos para la gloria y la honra de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, en esta escuela hay cosas que tenemos nosotros que practicar. Tenemos que ser entrenados. El boxeador, antes de pelear 10 rounds profesionalmente contra el campeón mundial, tiene que agarrar mucho golpe de mentirita, pero son de verdad que se lo dan. Con protección en el ring. Y entrenar, entrenar, entrenar. Gloria sea dado el nombre del Señor. Usted se va al campo de la aviación. Tiene que entrenar, entrenar, entrenar. Y nunca termina el entrenamiento. ¿Sabe por qué? Porque si usted deja de entrenar, se pone lo que en el argot de piloto se llama rusty, oxidado. Sus skills no se desarrollan. Y en una emergencia de esta no podrá hacerla. Hay que practicar como si el avión agarrara fuego, volando. No que usted lo quema, pero como si. Hay que practicar como si le fallaran los motores. Hay que practicar situaciones de emergencia una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez para estar preparado. Ahora bien, en esta escuela, en el aprendizaje, se practica, pero también se mira y se observa. Usted no podrá jamás imaginarse el tremendo aprendizaje que se tiene observando, aunque usted no haga. Cuando yo me entrené como médico, oiga bien, desde temprano en mi carrera, temprano, se requería todas las mañanas, hasta la 1 de la tarde, nosotros estábamos en la universidad, en el campus universitario. Y luego, como a 5 millas del campus universitario, estaba el hospital universitario. Era un hospital regional, ahí llegaba de todo, y era el hospital de la universidad. Y a la 1 de la tarde, a veces sin comer, nos pasábamos de la universidad al hospital a hacer práctica. Otras veces las prácticas en la mañana y las materias en la tarde en la universidad. Y en los primeros años, usted no ponía mano a nada al principio. Su trabajo era observar. Usted pasaba visita con los médicos. Usted estaba al lado de los médicos. Usted entraba a sala de operación con los médicos. Se vestía como médico, pero todavía no era médico. Y estaba observando, miraba cómo se lavaban, cómo se vestían, cómo agarraban la aguja, cómo agarraban el hilo, el tipo de hilo que usaba, el tipo de inyección. Y usted tenía la libertad de hacer todas las preguntas que usted quisiera hacer. Y ellos, pues como era una escuela, mientras operaban, le explicaban, y le explicaban, y le explicaban. A medida que iba avanzando, llegaba un momento donde decía, ahora te toca hacer esta partecita. Y ahora lo dejaban meter la mano a usted. Al principio en cirugía, comenzaba pasando instrumentos, pasando pinza hemostática, pasando tijeras, pasando diferentes válvulas, diferentes instrumentos. Poco a poco ya le dejaban suturar. Terminaba el médico la operación, la última sutura de arriba y de afuera se la dejaban a usted. Y así usted iba entrenando, perdiendo el miedo. Yo recuerdo que al cuarto semestre de medicina ya yo era partero. Y del cuarto semestre hasta graduar hice cerca de 1,000 partos. cuando ya yo era médico, yo he hecho más partos que los ginecostetras que están aquí. Oiga bien, parte del entrenamiento, entrenamiento, con la sangre, hueliendo la sangre, mirando sangre, llega un momento que usted va aprendiendo. Es de la misma manera que Dios, bendito sea el nombre del Señor, nos entrena a nosotros. Nosotros no estamos en peligro porque el Señor nos cubre, pero nos pone el peligro cerca y nos entrena a cómo nosotros responder al peligro en fe y en confianza. Y usted dice, pero estoy solo. No sabe que hay una mano que lo está agarrando, sosteniendo. Bendito el nombre del Señor. Rapidito, porque si no se me va la hora. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note, en este momento, Dios quería preparar al rey David para que fuera un rey verdadero, para que fuera el mejor rey de Israel. Mientras mejor va a ser usted, más grande la preparación y más grande las luchas y las pruebas y la situación. Gloria al nombre del Señor. Oiga esto, Dios quería un rey de primera. Yo quiero que usted note, vámonos donde nos quedamos la semana pasada. Yo le voy a leer en 1 de Samuel capítulo 17. En el capítulo 17 voy a comenzar leyendo del versículo 54. Ya David había matado a Goliat. Saúl, payaso, siendo el rey, desde un lugar seguro, estaba observando el pleito. Y sus oficiales, mientras este muchacho joven, lleno de brío, pero con fe, se estaba echando el pleito y la batalla de su vida. Dios estuvo con David, ahora viene triunfante. En el versículo 54, yo le leo, dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él la puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando Samuel volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondiendo dijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aquí hay algo que a mí, ping, tucutú, me pega en la cara. Y vamos a ver si usted es observador. Nosotros que hemos traído esta historia, no le llama la atención que Saúl no conoce a David. Pero yo creo que le prediqué a usted, si mal no recuerdo, si no estoy loco, que en el capítulo 16, David era el músico de Saúl. Digo, me lo estoy inventando, ¿estoy loco o estoy cuerdo? Ahora, usted que sabe tanto de Biblia, desenvuélvame este texto. ¿Por qué razón ahora Saúl no lo conoce? Yo quiero que usted note, el general del ejército tampoco lo conoce. Cuando David había pasado horas enteras en palacio. Recuérdense que yo le dije que David venía y tocaba. Cuando Saúl se mejoraba, se iba a los chivos de su papá, a las ovejas de su padre. Cuando Saúl lo necesitaba, volvía otra vez. David, del capítulo 16 al capítulo 18, donde vamos a estar ahorita. Hermano mío, en la Biblia dos capítulos pasan muy rápido, pero ahí pasaron quizás muchos meses o quizás años. La Biblia, nosotros no la acabamos en un ratito, pero hermano, a veces son cientos o quizás miles de años de un libro a otro que pasa en una forma rápida. Hay años, paciencia, donde David, cuando lo necesitan, va al palacio. dejan de necesitarlo, se regresa. Iba y venía. Yo no sé si usted se recuerda, la semana pasada decíamos que David había salido para seguir a Saúl y que Saúl lo había hecho su paje de armas cuando era músico, y ahora Saúl no lo conoce. ¿Cómo se sentiría usted después de trabajar años o meses largos sirviendo a una persona y que a la hora usted diga, me conoces? Y la persona diga, I don't know who you are. Me estaba contando un hermano hace un tiempito atrás que él había empleado a una persona y que había durado 3 años con él. Y le dije, bueno, va a creer que lo voy a decir por ti a la noche, porque de eso iba a predicar, nada más que me lo dijo antes. Y yo le advertí que iba a decir esto. Dijo, había pasado 3 años, dice que viene a visitar la fábrica donde yo trabajo, o yo soy dueño, soy administrador, y me dijo, ¡patrón, me conoce! Dice, yo ni sabía quién era. Y digo yo, a la torre, ¿te parece a Saúl? ¿Por qué me dice esto? Y ya le digo, porque de eso voy a hablar a la noche. ¿Para que cuando? ¿Para qué hablaste? Para que cuando oiga lo que te voy a decir, no crea que lo estoy diciendo por ti, porque ya estaba planeado. Oiga esto. ¿Cómo se sentiría usted, hermano mío, después que usted trabaje 10 años tirando el hígado por la boca? La hiel, hermano, trabajando para alguien. Y que luego que usted crea que hay un poquito de agradecimiento, llega el momento donde usted llega y nadie lo reconoce. Empresa donde usted trabaja y le dan un anillo a los 10 años. A los 15 le dan un reloj. A los 20 yo no sé qué le dan, un viaje de vacaciones. Y a los 25 o a los 30 cuando se retira, ahora sí le dan un reloj bueno de oro. Y usted anda, y bueno, y algunas veces le dan placa cada 5 años, reconocimiento, y usted dice, tengo punto en mi compañía. Y usted se retira y se va, que sabrá Dios hacer lo que vaya a hacer, y un día regresa al lugar donde usted trabajó, y ¿sabes qué? Nadie sabe quién es usted. Y usted pensaba que sin usted no lo hacía. Con la hermana Marta yo visité uno de los hospitales donde yo trabajaba. Trabajé en bastantes hospitales, pero en uno de los hospitales que yo trabajaba, ¿y sabes qué me di cuenta? Nadie me conocía. Nadie sabía quién era yo. Bienvenido a la escuela de David. Yo quiero que usted note cómo se sentiría usted. Oiga, oiga bien, en el versículo 14 del capítulo 16... ahí está donde lo dice. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, busque alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, he aquí yo he visto al hijo de Isaí de Belén. Nótese en el capítulo 16, Saúl se supone que ya sabía quién era David. Ahora en el versículo 21, vemos nosotros que David llegó al palacio. Y en el versículo 20 dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, oiga bien, y él le amó mucho. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Dice allí que Saúl en el capítulo 16 amó mucho a David. Y ahora en el capítulo 17, después que le salva la vida, no sabe quién es. ¿Están entendiendo esto? Para que usted entienda que los malagradecidos han existido siempre. y para que usted, cuando no le den las gracias, sepa que usted no está esperando gracia de nadie, sino del Dios todo, bendito Dios. Están agarrando el apunto. Que a veces alguien puede decirle, oh, cuánto te amo, I love you. Se lo digo en francés, je t'aime. No la hago sin ti. Y usted se la puede creer. Pasan 3 meses. Aquel o aquella encontró a alguien que él dice que es mejor que usted. Aunque mejor que usted no hay nadie. Porque usted tiene a Cristo y quizá el otro es un impío. Y ahora a usted le dan con el hombro frío. Y a usted lo ignoran y dice que no lo conoce. Y usted se va herido, herida, sangrante. Otras personas que han servido al Señor han pasado por la misma. Y ahí está el ejemplo. Gloria del nombre del Señor. Y yo me imagino ciertos hermanos. David como con ciertos hermanos del centro. ¿De qué estará hablando el hermano pastor este? Oiga bien, no sé si le estoy hablando a usted. Si yo o usted o cualquiera, común y corriente, mata al gigante, ¿verdad? Y ahora viene y le dice, ¿de quién eres, hijo mío? ¿Qué le hubiera dicho usted? No sea payaso. ¿No te recuerdas cuando te echaba los chancos que se te metían? ¿No te recuerdas cuando yo era que te llevaba, cuando tú ibas a la guerra, que yo fui a pelear contigo otras veces? ¿Quién era el que te pasaba la flecha? ¿Quién era que te daba el escudo cuando tú ibas a disparar? Cuando te cansaba, que decía, este arco pesa mucho. ¿A quién era que te daba el arco más liviano? ¿O es que no te recuerda? Pero David no era miembro del centro. Gloria al nombre del Señor. Así que si usted es miembro del centro, sepa cómo debe de comportarse. ¿La agarró o no la agarró? Dígale al vecino, malagradecidos siempre van a haber. Dígale que está a su lado. Nunca todo el mundo te va a agradecer lo que tú haces. Gloria a Dios. Por eso no espere agradecimiento de hombre. Por eso no espere premio de hombre. Por eso no confíe ni crea en hombre. Y si sirve, sirve a Dios. Porque Dios es el que paga con creces. Ah, es la primera lección en esta escuela que tiene que aprender. Oiga bien, don marido, ¿dónde están los doños maridos aquí? Señor o marido. ¿Dónde están los maridos aquí? ¿Habrán 4 maridos aquí? Haga todo lo que tenga que hacer por la señora esa. Pero no espere que siempre lo van a reconocer. No lo espere. Y si lo reconocen, eso es una ñapa salvadoreña que le están dando. Es un bono. Tómelo y glorifíquele a Dios. Porque eso no se da muchas veces. A veces no se da. Doña, usted plancha, lava, limpia. Hasta a pesar del trabajo doméstico que tiene, trabaja afuera. Para la mitad de la responsabilidad del tipo ese se la quita a usted. Pagando biles, agua, luz, teléfono. Y el manganzón ese nada más paga la renta y 4 cositas. Y usted siente que la mitad de la carga la tiene usted. No sé si le estoy hablando a alguien. Y le voy a decir, hombre, si su mujer es así, se sacó la lotería, se sacó el premio gordo, se sacó el premio mayor. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera responsabilidad le toca a usted, que es hombre. Y hay mujeres que con sus manos hacen unas laborcitas. ¿Y sabes qué es lo que los tipos hacen? Hay el día que la mujer se le olvidó pagar la luz porque no le alcanzó los 2 pesos que se gana. Porque a las mujeres aquí la abusan, siempre le pagan menos que a los hombres. Aunque trabajan igual y producen igual. Por discriminación. ¿Y sabe lo que le pasa? ¿Sabe lo que ocurre? Algunos manganzones vienen conmigo, hermano. Pastor, obliga a mi mujer que trabaje, porque trabajaba y me ayudaba y ya no me ayuda. Y digo yo, es un bono que tenía, porque el día que te casaste, la responsabilidad de mantenerla era tuya. La responsabilidad número uno de ella es el hogar, que a veces ni siquiera se agradece. Y llega la señora cansada, echando chispa, y cuando llega, tira el guarache por un lado, y en vez de sentarse a descansar, comienza a lavar el montón de vasijas llenas de gusanos que tiene usted casi ahí. Comienza o se va al mandado, a traer de comer, a pelar papa. Yo no le pelo papa a nadie. Y mientras está haciendo eso, lleva el bulto a la algunos de ustedes ni lavadora quieren comprar, porque son tan tacaños. Compre una lavadora buena, computarizada, automática. ¿Quiere gastar? En vez de gastar en troca, gaste en eso. Compre una máquina de lavar platos buena. Un horno de microwave oven. Gloria al nombre del Señor. Ponga una cocina electrónica. Compre un robot que ayude a la señora. Se preocupe que la Honda inventó un robot ahora que ayuda. Oh, no, pero usted se acostumbró, mantenido, a que la señora casi lo quiera mantener a usted. Y el día que la pobre señora ya no aguanta más, no puede más, doble trabajo, ahí viene usted a quejarse de ella. Se queja conmigo y ya sabe cómo sale. Ya le pinto. Malagradecido. Nadie tiene derecho a nada. Y lo que a usted le den, agradezca. De gracias. Ahora, doña, no se preocupe. O señor, si le tocó, no se preocupe. Que si el otro no agradece, la otra no agradece. Como quiera usted se lo hizo a Dios. Dios a su tiempo le va a pagar. Gloria a Dios. Estamos mirando la historia de David. A mí me luce que la cosa comenzó a chueca ahí. ¡Amer! O Saúl estaba loco, o se estaba haciendo. ¡Amer! Y ese muchacho tan valiente, ¿quién es? Dice, yo no sé, dijo el otro payaso. Yo no sé. Y ahora viene David con la cabeza de Goliat. Esa cabeza pesaba, hermano, era como 50 libras de cabeza. Vino con la cabeza de Goliat, con la espada, la malla. Era todas las armas de guerra de Goliat. No sé cómo trajo todo eso. Acuérdese que la punta de las armas, la punta de la lanza pesaba 25 libras, le dije la semana pasada. La malla pesaba entre 150 a 200 libras. Y él viene, ¿y la espada cuánto pesaría? Y más la cabezota esa que trae. Y ahora viene con la cabeza y todo esto, y le dice que las armas las dejó en su tienda. Le dice, hijo, ¿de quién sos, hijo vos? Y le dice, bueno, era salvadoreño Saúl. Sí. Ok. ¿Se entendió el punto? ¿Para qué echarle más crema a los tacos? Ya agarran la onda. ¿Cuál es la onda? No te van a dar gracias. Mira, ni gracias me dieron. Bienvenido a la escuela del servicio. Si está esperando que te dé la gracia, no sirve para servir. Gloria a Dios. Dije gloria, dije gloria, dije gloria a Dios. ¿Cuántas vidas yo he salvado en este mundo? Hermanos míos, y nadie, las gracias me han dado muchas veces. I don't care. Ni modo. Bienvenido a la escuela del servicio. ¿Pasaron la primera materia? No, que no la han pasado porque todavía tienen que pasar la prueba. That's your homework. That's your assignment. Servir sin que te agradezcan. To serve without getting any thanks. Nobody say thank you for nothing. Ok, ya, esa es su tarea. ¿Lo van a hacer? Muy bien. Vamos a seguir mirando otra cosita. Gloria sea dada al nombre del Señor. ¿Cuántas de ustedes madres? A ver, ¿cuántas son madres aquí? Amén, amén. ¿Cuántas de ustedes son madres aquí? Levanten la mano las madres. Los padres no saben de esto, por eso no les digo que levanten la mano. Las madres. ¿Cuántos Pampers cambió usted? Se soltó el coyote aquí. O fue una... llegaron los bomberos, hermano. Otra vez, hermana. ¿Cuántos Pampers cambiaron usted? Hagan silencio los hombres. ¿Cuántos Pampers cambiaron usted? Y de gracia, las madres jóvenes que hay Pampers. Porque los tiempos míos eran pañales de algodón. Y había que ir al río a echar el regalo por el río. Yo le estoy diciendo porque ustedes saben que es así. No se hagan. Y luego con un jabón. Y luego entrarle a cachetada a una piedra con el pañal. ¡Pash! ¡Pash! ¡Pash! Y luego meterle la mano a esa cosa hasta que el color amarillo se vaya. Es así. Aquí no nos vamos a hacer los finos. Yo no soy fino aquí. ¿Eh? Y duraba usted más tiempo y luego secando esa cosa en el lazo. Y luego bajando eso del lazo. Duraba más tiempo haciendo todo el proceso que el delincuente del hijo suyo volviendo a hacer lo mismo. Y solamente haciendo eso, eso era un trabajo. Y luego usted multiplica eso por 5 mocosos. Madre, ¿cuántas veces perdió usted la noche? Porque el manganzón del hijo suyo le dio deseo de tener cólico. Y le daba deseo de llorar en la noche, no de día, de noche. Y nadie dormía esa noche. Viaje para el hospital y regreso del hospital. Ningún ser humano, ningún hijo nunca podrá pagar eso. Olvídese. Ahora bien, le voy a decir a alguna de ustedes. Si usted hizo todo eso porque estaba esperando algo, se va a quedar esperando. Se va a quedar como perico en la estaca, esperando. Porque no hay hijo que reconozca eso. Y no le vaya a pasar a usted como una historia que yo supe. En una iglesia. Sí, porque también hay algunas madres en las iglesias. Se hacen viejas, hermanos, y se hacen problemáticas. Quejumbrosas. Esta señora había sido buena madre, según ella. Tremenda, esforzada. Pero son gente que hacen lo que hacen. Porque dicen, estoy invirtiendo para el futuro. Y si usted es de esta persona que hizo lo que hizo, invirtiendo para el futuro, se va a llevar el desengaño de su vida. Oiga eso. De 10 hijos que usted tenga, quizás uno le sale bueno. O 2. Esta señora, o ninguno. Esta señora, en la iglesia que le estoy hablando, constantemente usted le decía, ¿cómo está? Estaría mejor si no fuera por estos hijos tan malagradecidos que Dios me ha dado. Y se arrancaba echándole a los hijos, sacando desde el primer biberón que se le dieron hasta el día que se fueron de la casa. Todo lo que ella había hecho y lo malagradecido que era. El pastor habló con los hijos y le dijo, oigan, su mamá está como amargada, hay algo que pasa con ella, ¿no hay alguna forma que podamos hacer? Le dijeron los hijos, mire pastor, nosotros tratamos de acercarnos a esa señora. Dice, pero con esa señora no hay quien viva. Nosotros vamos a visitar lo que salimos aporreados. Porque nos saca en cara hasta el primer biberón y los primeros zapatos que nos pusimos. ¿Y sabes qué? Dijo este pastor, Dice, después de conocer al Señor a varias veces, hasta yo le sacaba la vuelta, dijo él. Yo he visto casos de gente, le voy a decir, que usted no puede decirle cómo está. Hay gente, incluso aquí hay, que usted tiene que ser muy delicado para saludarle. Serán hipocondríacos, que quién sabe lo que será. Pero oiga bien, porque si usted le dice cómo está, hermanos míos, comienzan con la lista de enfermedades. ¿Cómo está? Significa 2 horas usted escuchando que le duele la uña, que le duele las orejas, que le duelen los pelos, que le duelen los pies, que le duelen los codos, que le duelen. Cuando yo ejercía medicina, yo le voy a decir cómo yo diagnosticaba a esa gente. Nada más para darle un clue. Hay algo que se llama historial clínico. En el hospital que yo me entrené, había una señora de esta hipocondríaca, se llamaba, tenía, sí, así se llama en medicina. Esta señora, cada rato llegaba a la emergencia. Y obviamente, en aquel entonces no se usaban récords computarizados. Usted tenía que, las páginas, eso iba en un récord. Y yo no recuerdo cómo se llamaba la señora. El asunto es que esa señora tenía como 20 años o 30 años llegando al hospital. Tenía como 60 años la señora esta. Y ya usted puede imaginarse, yendo al hospital 2 o 3 veces por semana a la emergencia, ¿cuántas hojas no hubiera acumulado? Y el castigo que nos daban a nosotros cuando nos portábamos mal en el hospital era leer el récord de esa señora y hacer un reporte. Vas a leer el récord fulano y me va a hacer un reporte desde el primer día que llegó hasta la última semana. A la torre, todos los médicos que pasaban por ahí la conocían. Cuando la miraban llegando con asma, dijeron, ya llegó. Así mismo, hay gente, hermanos míos, en el día de hoy, que a veces usted son, a nivel espiritual, tan quejumbroso, porque la gente no le agradece. Tan quejumbrosos son, que usted no quiere estar con ellos, porque son puras quejas. David, en este caso, se quejó. La respuesta es no. No le importó. Yo quiero que usted note, bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien, si el secreto de su felicidad, oye esto que te voy a decir, ¿están aquí o se murieron? Si la esencia o el secreto de su felicidad va a depender del que tiene al lado o el que tiene detrás de usted, usted será el hombre o la mujer más miserable del mundo. Si el secreto de su felicidad sea el reconocimiento que la gente le dé por lo que usted hace, va a ser el hombre más miserable del mundo. Hay iglesias, me voy a meter en las iglesias. Hay, oiga esto que le digo, congregaciones que se destruyen. ¿Sabe por qué? Porque a la esposa del pastor o al líder tal, quieren que constantemente le estén pasando la mano por la espalda. Qué buena usted, qué bueno usted. ¿Cómo lo haríamos nosotros sin usted? Hoy el día que tú naciste nacieron todas las flores y cantaron los ruiseñores. Y hay gente que viven de eso. Y le voy a decir, la hermana Marta y este servidor podemos decir, en el ministerio nos llevamos chasco como usted no se puede imaginar. Y si uno se amargara por esas cosas, las malas caras, los desprecios, si amargara uno por eso, jamás predicara el evangelio y jamás serviría al Señor. Así que la primera lección es esta. Esta es la primera lección. La lección de que nadie me reconoce y nadie me agradece. ¿Ya la pasó a usted? Gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted note. Versículo, vamos a ver. Versículo, capítulo 18, versículo 1 al 4. Aconteció, dice aquí. Oiga bien, Dios tampoco se olvida y Dios recompensa. Versículo 1 del capítulo 18. Aconteció que cuando él, oiga esto, hubo acabado de hablar con Saúl, cuando David terminó de hablar con Saúl, oiga lo que pasó ahora, El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Bendito el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. El papá que es el rey, viejo loco, ya le expliqué lo que pasó. El príncipe que es el hijo, y Jonatán no era muchacho joven, tenía su edad. El príncipe que es el hijo, tenía otro carácter, era de otro corazón. Alguien sí se recordaba de David. Jonatán sí sabía quién era David. Y se recordaba de aquellos años cuando le echaba los demonios afuera a su papá. Jonatán sí lo reconoció. Jonatán sí sabía quién era. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note el versículo 2. Note, cuando Saúl estaba mirando a David peleando allá con el gigante, el general Abner del ejército, todos, Jonatán también estaba mirando. Estaba mirando a aquel jugándose la vida. Estaba mirando la valentía de David. Y miró el triunfo de aquel que antes tocaba el arpa. Versículo 2 dice, Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Yo quiero que usted note, Jonatán no comenzó a amar a David en ese momento. Yo quiero que usted note, dice, él le, ¿qué dice? Le amaba. Este verbo es muy importante. Oiga bien, le amaba. Es un verbo de una acción que comienza en el pasado, pero que se extiende hasta el presente. No dice le había amado. Si hubiera dicho le había amado, ese verbo lo que significa es que le comenzó a amar en el pasado, pero ya no le ama. No dice le hubo amado, que es lo mismo. Sino dice le amaba. Es un verbo de una acción que comienza hace tiempo, pero que continúa hasta el día de hoy. Alguien nunca había olvidado a David. Jonatán nunca olvidaba a aquel muchacho que iba y venía. Cuando lo llamaban, tocaba el arpa, se comportaba en el palacio y salía con Saúl como paje de armas. Acuérdese que Saúl también salía, Jonatán salía, el ejército salía, y David, cuando estaba empleado en palacio, estaba en palacio junto con el príncipe. Pero ahora, en este momento, este es el punto culminante. Dice, hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Oiga bien, en este momento, cuando David viene con la cabeza de Goliat, victorioso, está hablando el rey con él, Jonatán estaba allá. Cuando termina de hablar, que David le dice, Saúl le dice, no te regresas, te vas a quedar aquí ya. En ese momento Jonatán le dice, ¡hey, David, amigo! Aquel no lo conocía, este sí lo conocía. ¡Hey, amigo! Yo creo que se infundieron en un gran abrazo, sincero. Y yo quiero que usted note, le dice, oye, papá dijo que te viene para la casa, te viene para el palacio, pero viene vestido muy mugroso. Trae ropa de pastor. Y se quita la ropa de príncipe. Yo quiero que usted note esto. Y David es vestido como príncipe. Cuando David sale ese día de allí, de lejos nadie iba a saber si era David o era Jonatán. Porque traía la ropa de Jonatán. Traía ropa fina de oro, su vestido se lo quitó. Oiga bien, Jonatán amaba a David. Cuando usted ama a alguien, usted va a estar dispuesto a quitarse el pan de la boca para dárselo a esa persona. usted no está demandando. Si usted ama, usted da. No demanda, no pide, no exige, no arrebata. Yo quiero que usted note el príncipe y el miserable. El importante y el pobre. El príncipe y el paupere. Acuérdense que paupere en latín es miserable, pobre, bancarrota. El príncipe y el pobre. Ahora lo visten como rey. ¿No sería esto lo que Jesucristo hizo con nosotros? Ahí hay una figura grande del amor de Jesucristo para con nosotros, para con su pueblo. ¡Gloria a Dios! Es lo mismo. Cuando no valíamos... ¡Aleluya! Él se despojó a sí mismo. Se descubrió para que nosotros fuésemos cubiertos. Fue desnudado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos vestidos. Derramó su sangre para que nosotros fuéramos cubiertos de nuestros pecados y nuestros pecados limpiados. Tremenda figura de lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Para siempre. Santo es el Señor. ¡Hey, David! Si viene para el palacio, vístete, porque necesita estar vestido. Te doy mi ropa. Lo vistió, lo cubrió. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note, esto es algo tremendo. Cuando nosotros estamos en la escuela del servicio, Dios nunca nos deja solos. Siempre va a poner a alguien que es nuestro amigo. La iglesia debía de ser un lugar donde todos fuésemos amigos. Lamentablemente, hermanos, la carne, la rencilla, el odio, todas esas cosas malsanas del mundo muchas veces las traemos adentro. Y eso hace división, frontera. En este lugar debíamos de ser gente sincera. Gente que no ande buscando el beneficio de nadie. Gente que no quiera aprovecharse de nadie. Gloria sea el nombre de Dios. Una de las cosas que nosotros en el ministerio, hermana Marta y este servidor, nos hemos propuesto es nosotros nunca tomar ventaja de nadie. De nadie. ¿Verdad que nosotros a ninguno de ustedes le hemos quitado lo suyo? Nunca nosotros le hemos quitado lo que es de usted. ¿Sabe por qué? Porque esta es la verdadera amistad. Cuando uno está dispuesto a dar sin quitarle a nadie. Gloria, deje bendito el nombre del Señor para siempre. Estar dispuesto a dar sin abusar de nadie. Estar dispuesto a servir con reconocimiento o sin reconocimiento, sirviéndole a Dios. Esto Dios nos llama. Oiga esto. Si es que usted el que está a su lado, el que está detrás, quizás sea su Jonathan ese. ¿Quién sabe? Pero ese Jonathan está medio raro, ¿verdad? Pregúntese usted, ¿dónde estará el Jonathan mío aquí? ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno? Gloria al nombre del Señor. Yo me considero Jonathan de algunos. Yo no sé si usted se considera Jonathan mío o de la hermana Marta, pero yo me considero Jonathan de algunos de ustedes. Dios siempre tiene gente para que los momentos más difíciles de nuestra vida nos cubran. Nos den la mano, nos ayuden. Cuando digo nos den la mano, quizá no con dinero, quizá no con riqueza. Una palabra a tiempo, una palabra de aliento, gloria a Dios, amor, un poquito de cariño, gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios, se supone que este es el lugar donde Dios es amor. Y se supone que si Dios es amor, debemos de tener super amor para darle a todo el mundo. Amor para los que están en casa, aunque no se lo merezcan. El problema es que quizás usted quiere darle amor a la gente que se lo merece. Pero quizás el que se lo merece no lo necesita. Quizás el que lo necesita, el que no lo merece. Oiga esto. David iba a necesitar a Jonatán. Note, Dios estaba con David. Es lo mismo que Jesús. Jesús, como Dios hecho hombre, no necesitaba como Dios a nadie, pero como hombre necesitaba la amistad de Pedro, de Juan y de Jacobo. Se cubrió de sus discípulos, a quien amó hasta el fin, y ellos lo amaban. Un amor imperfecto, obviamente, porque el amor de Jesucristo es amor de Dios al hombre. El amor de los discípulos a Jesucristo es amor del hombre a Dios. No macha. Pero los discípulos amaban al Señor. Y Jesús, ¿cuántas veces le dijo? Ustedes son mis amigos. No quiero llamarles siervos ni servidores. Quiero que hagan lo que yo les digo para que sean mis amigos. Gloria al nombre del Señor. Es increíble. En el Antiguo Testamento, Dios se hizo amigo de Abraham. No fue Abraham que se hizo amigo de Dios. Dios se hizo amigo de Abraham. Dios tuvo un amigo que era hombre. Y fue Dios que dijo, Abraham, ese viejo verde, ese es mi amigo. Ese viejulón que está allá abajo, yo lo quiero, es mi amigo. Dios lo consideró su amigo. Y dijo, todas las cosas que yo vaya a hacer, que tengan en algo que ver con Abraham, no la voy a hacer sin que él sepa. Porque Jehová no hará nada sin que Abraham lo sepa. Él es mi amigo. Ese viejo yo lo quiero. Quiera Dios que usted salga en esta noche de aquí con esto metido en mente. Hermanos, vivimos un mundo tan egoísta. En el matrimonio ustedes, hermanos, perdonen, no me quiero meter a su casa. Hermanos, pero ¿cuántas veces es una competencia? ¿Qué se supone que ustedes dicen que son uno? La amistad más grande debía de ser entre los esposos. Debía. Y hay gente que dice que son cristianos. Yo soy cristiano. Y voy para el cielo. Oh, ¿cómo que no? Y no ama al esposo. Lo tiene abandonado como perro muerto en Chihuahua, tirado debajo del puente. El pobre señor languidece y padece. Porque ni siquiera un beso le dan. Aunque sea un beso añejado de eso, de usted, señora. Ni siquiera eso le dan. ¿Qué es eso? Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Usted, señor, una cosa, un egoísmo. Bájate de esa nube. Dios no te va a usar así. Va a vivir y vive miserable por eso. Ama. Abarca a los hijos, rellena a los muchachos de amor. Rellena a esa mujer de amor hasta que diga, ¡ay, viejo, que molesta! ¡Sí! Y dígale usted, ¡sí, viejo, que molesta! Pero te molesto porque te amo, ¡ay, lo odio! Mira, a las mujeres lo que más le gusta es escuchar esa palabra. Cuando el marido le dice, ¿sabes qué? I love you. Hermanos, la desarma. Usted con esa palabra usted la desarma. Se lo digo por experiencia. ¿Eh? Mi esposo está cocinando. Y yo me acerco y así le digo, mi amor, I love you. Tierno, suave al oído. Y en ese momento ya dejó lo que estaba haciendo. Se acabó. Da la vuelta y le veo la sonrisa como el día cuando la conocí. Esa sonrisa tierna. Mi esposa es la mujer que tiene la sonrisa más hermosa. No sé ustedes, pero yo lo considero. Oiga bien, y le veo esa sonrisa, que una sonrisa es única. Solamente tiene esa sonrisa cuando escucha esa palabra. Una sola palabra. Hermanos, a las mujeres, usted no la va a comprar a su esposa con juego de cama y de recámara, ni lavadora, ni carro nuevo. A la mujer le importa eso, un pepino. Usted le compra un carro nuevo a la señora y a las 2 semanas va a estar todo rayado. Usted dice, pero mujer, mi carro. ¿Sabe lo que hace? La canasta del supermercado se la planta en la cajuela arriba. A la mujer no le importa eso. A mí sí me importa. No, a mi esposa yo le digo, el carro tuyo ponle todo lo que tú quieras, el mío ni me lo toque. Pero quiero dar un carro todo rayado. Gloria sea dada el nombre del Señor. ¿Se entendió? No nos interesa su esposa o su esposo, es el amigo que Dios le ha puesto. Comience por ahí. Ese es su Jonatán. A ver, ¿dónde está su Jonatán? Dígale, ¿Jonatana o Jonatano? ¿Se entendió? Ahí está. Ese es el Jonatán. Ahí está. ¿Por qué lo iba a necesitar? Hermano mío, no terminaba. Si usted estudia la Biblia donde estamos, no va a terminar el capítulo 17. Cuando ya vemos a Saúl, que ahora quiere llevarse a David al palacio, que va a hacer todo lo posible por matarlo. Dios, aunque Dios pudo haber impedido divinamente esto, yo creo que hay un mensaje. Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.